Deuteronomio 34, 1, 8. Después de contemplar la tierra prometida, Moisés muere y Dios le da sepultura. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo y Dios le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob y a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés y Dios le enterró en el valle y nadie hasta hoy ha conocido su tumba y los israelitas lloraron a Moisés 30 días. Nota 1. Según la tradición, el Deuteronomio es uno de los libros escritos por puño y letra de Moisés. Lo curioso de este pasaje es que Moisés está escribiendo sobre su propia muerte y su funeral. ¿Tiene alguna lógica esto? Nota 2. Resulta inverosímil que Dios haya hecho los oficios de sepulturero. Si ese fue el caso, ¿cavaría el hoyo con sus propias manos? ¿Utilizaría alguna herramienta? El rey David 1 Samuel 16, 14, 23. David prestaba sus servicios en la corte del rey Saúl. El espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu de parte de Dios le atormentaba y mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio. Y cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, y Saúl encontraba calma y bienestar. Algún tiempo después cuenta 1 Samuel 17, 4, 51 que hubo guerra entre los filisteos e Israel. Salió de las filas de los filisteos y Goliat, de Gati, de 6 codos y 1 palmo de estatura, y gritó: y escoged un hombre y si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos. Y entonces dijo David a Saúl: y tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Y mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto. Y entonces se lo quitaron y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Después, inexplicablemente en 1 Samuel 17, 55, 58 pareciera como si Saúl nunca hubiera visto a David en su vida. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando volvió David de matar al filisteo y Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesé, de Belén. Nota. El relato primero indica que el rey Saúl conoce personalmente a David, a su padre Jesé, escucha la música de David, hasta lo prepara para la batalla. Pero después de matar a Goliat, David es totalmente desconocido para el rey. ¿Qué diablos pasó con la narración de la historia? ¿Cómo explicar esa incongruencia del relato? 1 Samuel 18,1. En cuanto terminó David de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y le amó y le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Jonatán se unió con David, pues le amaba como a sí mismo. Poco después, el rey Saúl hizo conocer sus planes de asesinar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán hijo de Saúl se deleitaba mucho con David 1 Samuel 19, 1, 2. Nota. Evidentemente entre David y Jonatán existía una pasión homosexual. Esto se confirma luego en 2 Samuel 1, 17 minutos, 26 segundos, cuando David compone un canto fúnebre por la muerte de Saúl y de Jonatán. Especialmente por Jonatán se lamenta con expresiones como: Jonatán, que me fuiste muy amado. Para mí, tu amor me fue más maravilloso que el amor de las mujeres. 2 Samuel 6, 4, 7. El grave pecado de tocar el arca de Dios merece la pena de muerte. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y Utsá y Ahío, hijos de Abinadab, conducían la carreta y Utsá caminaba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. Y al llegar a la era de Nacón, extendió Utsá la mano y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Dios se encendió contra Utsá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Nota. ¡Cuánto salvajismo! ¿Por qué Dios mató a Utsá si su buena intención fue impedir que cayera el arca? No hay la más mínima justicia y sabiduría en matar a un hombre por tocar un cajón. Podrá ser arca de Dios, o lo que sea, pero no deja de ser un simple cajón. 2 Samuel 16, 5, 10. Cuando David llegó a Bahurim salió de allí un hombre llamado Semeí y tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey. Vete, hombre sanguinario y malvado. Dios te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste y eres un hombre sanguinario y respondió David y vosotros nunca me comprenderéis y si Dios me ordenó que maldijera, ¿quién podrá preguntarle por qué lo hace? Nota 1. Hay mucho cinismo en la respuesta de David. La Biblia está indicando que para Dios es perfectamente normal y natural ordenar maldiciones. Nota 2. Posteriormente, en 1 Reyes 2, 8, 10, David ordena a su hijo Salomón que asesine a Semeí, ya que él mismo estaba impedido de hacerlo por su cuenta. Tienes contigo a Semeí y que me lanzó atroces maldiciones y le juré por Dios. No te mataré a espada y pero tú no le dejarás impune y sabes qué tienes que hacer para que sus canas bajen en sangre al sepulcro. Este tipo de acción vengativa enfermiza. No es nada justa en ningún lugar del mundo la acción hipócrita de matar a alguien indirectamente pese a que se le prometió no hacerlo. El Dios bíblico aprueba este comportamiento perverso. 2 Samuel 24,1. Dios ordena hacer el censo a su pueblo. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sin embargo, en 1 Crónicas 21,1 es Satanás quien ordena que se realice el censo. Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Nota. ¿Quién realmente ordenó hacer aquel censo? ¿Fue Dios? ¿Fue Satanás? Es razonable creer que dos autores inspirados no puedan distinguir una obra de Dios con una de Satanás. 2 Samuel 24, 10-15. David se arrepiente después que el pueblo ha sido censado. Le remordió a David el corazón y he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Entonces Dios le permite a David elegir su castigo. ¿Qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Y David eligió la peste para sí y Dios envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70.000 hombres. Nota. Si David era quien debía recibir castigo, el pueblo no tenía por qué pagar las consecuencias. Aquí no existe ninguna noción de justicia divina. ¿Por qué no simplemente castiga a David, o le perdona, y evita así el sufrimiento de tanta gente? Cuando el ángel de la muerte se dirige a Jerusalén, recién allí Dios se arrepintió de aquel mal. 2 Samuel 24,16. Un poco tarde, pues ya habían muerto miles de personas. Parte 2. Durante la monarquía de Israel números 22, 21, 30. Balaam se levantó muy de mañana y aparejó su asna y iba pues, él montado sobre su asna y viendo la asna al ángel de Dios, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó a la asna con un palo. Entonces Dios abrió la boca a la asna, que dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me pegues? A continuación se describe un diálogo formal entre el hombre y el animal. Nota. Se indica que la burra habló a su dueño Balaam, pero ¿sucedió realmente aquella conversación? Lo curioso del episodio es que a Balaam no parece haberle dado ni una pizca de asombro que la burra pudiera hablar. Números 25, 1, 9. Israel se estableció en Sittim. Y el pueblo puso a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y Israel se adhirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Dios contra Israel. Dijo Dios a Moisés. Toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Dios, cara al sol y matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal de Peor y murieron de aquella mortandad 24.000. Nota. Dios ordena la matanza de los hebreos por participar en ritos sexuales con las moabitas. Si la idolatría necesitaba ser castigada, ¿era preciso realizar aquella crueldad? ¿Por qué no aconseja, se reprende, o se corrige de algún otro modo? ¿Así es como actuaría un Dios justo y bondadoso? 2 Crónicas 21, 4, 5, 16, 20. 22, 1, 2. A la edad de 42 años Ucocías es nombrado rey de Israel. Heredó el trono de su padre Joram, quien murió a la edad de 40 años. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre y cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén y lo sepultaron en la casa de David y reinó Ucocías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ucocías comenzó a reinar era de 42 años. Nota. Se indica claramente que Ucocías era 2 años mayor que su padre. Esto es totalmente irracional. El mismo hecho narrado en 2 Reyes 8, 26 cita en 22 años la edad en que Ucocías inició su reinado. Esto es más razonable, pero lo otro es una estupidez. 2 Crónicas 28, 1, 27. 29,1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén y durmió Acaz con sus padres y reinó en su lugar Ezequías su hijo y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. También lo menciona 2 Reyes 16,2. 18, 1, 2. Nota. Según el relato, Acaz tenía 36 años cuando murió y su hijo Ezequías, a los 25 años, heredó el trono. Analizando esto, Acaz fue padre a los 10 años. ¿Realmente puede creerse que un muchacho de apenas 10 años pueda llegar a ser papá?